que te quiero, vida mía. No soporto que tú me andes engañando, basta ya, perverso. Si te di mis besos con toda sinceridad, te entregué mi corazón y un amor eterno. Dime con franqueza lo que tengas que decirme. Si es que acaso estás cansado, yo te doy la firma. De una vez por todas y que seas muy feliz, te deseo mucha suerte, ya no quiero verte. ¿Por qué me pides la firma? Por una vez es sincero. Ya no me fingas cariño, aunque esto me cause daño. ¿Para qué tú quieres la firma? Si es pa' casarte con otra. Si es que es por eso, negrito, te doy la firma que quieras. Ya puedes casarte, negro. Ahí te firmo el divorcio. Puedes irte. Me compra que sea lo que tengas que decirme. Si es que acaso estás cansado,